comentan, ella sale con un hombre casado. Su madre no sabe qué hacer. Sus amigas quieren separarlos, pero no pueden, pero no pueden. Porque como dice la canción, el amor es más fuerte. Pero no pueden, pero no pueden. Porque ellos juraron amarse y será para siempre. Cuando hacen el amor, él calma el vicio de amar que siente por ella. Cuando hacen el amor, se enciende el fuego y la cama es toda una hoguera. Cuando hacen el amor, ya nada importa y el mundo es pasión y ternura. Cuando hacen el amor, el casado y ella una niña, ¡ay Dios, qué locura! Siempre espera por él para colgarse de su hombro y besarlo. Sabe que tiene mujer y en su casa lo están esperando. Ella lo quiere, ella lo ama. Y aunque todos le dicen la otra, no le importa nada. Ella lo quiere, ella lo ama. Sueña vivir junto a él y dormir en su cama. Cuando hacen el amor, él calma el vicio de amar que siente por ella. Cuando hacen el amor, se enciende el fuego y la cama es toda una hoguera. Cuando hacen el amor, ya nada importa y el mundo es pasión y ternura. Cuando hacen el amor, el casado y ella una niña, ¡ay Dios, qué locura!